La segunda, digamos, cosa con lo cual nos engaña, las armas que tiene es el engaño. Y nos pasa engañando. Ya les mencioné que a veces nos cambia las cosas, las herramientas, por el propósito final, por el objetivo. Tenemos el objetivo claro y de repente nos quedamos en hacer las cosas en las herramientas. Veo la manera de danza, es como decir, me quedo con la danza y hacer una bonita danza, pero pierdo el objetivo final. ¿Me entienden? O sea, no, tiene que ser bonita danza, pero con el objetivo final siempre. Una escuela de danza, que la gente alabe al Señor, que glorifique a Dios, que la gente conozca al Señor. Objetivo final más allá que danzar bonito. Y una de las cosas más importantes, las armas que están ahí escondiditas y que nos dejamos nosotros constantemente, no nos damos ni cuenta y caemos, pero redondito, como dice el hermano Francis, pisamos el palito, caemos redondito, es esta arma que se llama distracción. ¿La escuchó? Distracción. ¿Cuántas veces usted se pone a ver la tele y no lee la Biblia? ¿Cuánto nos distraemos mediante el Facebook? ¿Cuánto nos distraemos jugando por internet? ¿Cuánto nos distraemos en jornadas sociales, con amigos y cosas por el estilo? Preocupándonos del fútbol, si anda bien, si anda mal. ¿Cuánto nos distraemos? Y esa distracción nos aparta de nuestro objetivo. No hay que ver el fútbol, no estoy diciendo eso. No hay que estar en Facebook, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tenga cuidado, porque esa es distracción. El diablo en esta oportunidad no está haciendo tanta oposición que le pone problemas o cosas por el estilo. A él le interesa distraerlo. Si lo distrae, está listo. ¿Sí o no? Pero si hay uno que tiene una visión de Dios y quiere alcanzar algo para el Señor que Dios le mostró en su corazón, a ese le va a poner oposición. A ese va a enfrentársele más claramente. ¿Me entiende? Pero ese tiene fe, po, y puede resistirlo. Así que igual pierde. ¿O no? Igual pierde. Entonces, hermano, tenga cuidado. No se distraiga. No se distraiga. Enfréntese a hacer la voluntad de Dios. Luche, persevere, pelee la buena batalla y no se distraiga. Corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. La vida de la abundancia es una vida con propósito, es una vida de lucha, es una vida con una visión de Dios para mi vida. Es necesario vivir y morir luchando y soñando con un futuro mejor, con metas y objetivos claros, no como un barco a la deriva. Sin la visión, la iglesia o tu equipo de trabajo no tendrá un plan de vuelo, un destino a donde llegar, o al menos donde verse aterrizando continuo y seguridad. No habría un hacia dónde ni un para qué. Sin visión existe la incertidumbre, el azar, la anarquía y el desorden. ¿Qué tan importante es la visión? Parece que es importante, ¿eh? Muy importante. Y la visión tiene que estar en todo el cuerpo. Cabeza y cuerpo. No solamente en la cabeza, sino también en el cuerpo. Imagínense la cabeza que tiene una gigantesca visión y el cuerpo no la acompaña. No puede hacer nada. La cabeza tiene clarito lo que hay que hacer, pero el cuerpo no responde. Somos como paralíticos, ¿cierto? Si la cabeza tiene una excelente visión, pero el cuerpo no la tiene, no tiene visiones, cada uno en sus áreas, en sus talleres, cada uno en lo personal, estamos sonados. Necesitamos visión de Dios. Y para tener visión de Dios tenemos que buscar a Dios. Tenemos que enfrentarnos al Señor y decirle: Señor, habla mi vida, quiero hacer tu voluntad, me dispongo ante ti, quiero ajustar mi vida para hacer lo que tú quieres. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto me demoré? 35 o 37 minutos. Todo bien. Antes,